largo el tiempo, nada que me haga poder escapar de tu dulce recuerdo. Veo ansiosos tus ojos de fuego, que desea mi regreso. Estar contigo es la maldición que me han traído tus sueños. Tu cuerpo me hace sufrir. Sin tu amor estoy perdido. En tu habitación, con todas tus palabras, y por momentos pierdo la razón. Cada vez que tú me hablas y tus caricias que me hacen débil pasan enfrente de mí. Mis recuerdos se han perdido otra vez. Estoy muriendo por ti, girando a tu alrededor. Las horas pasan y reavivan todo mi dolor.